interrumpimos este programa para ofrecerles... Para disfrutar del juego, pasad algún tiempo creando una atmósfera perfecta. Disminuid la intensidad de la luz y subid el volumen. Sí, oh yeah, estamos en el aire. Aloha. Supervivientes al primer capítulo de The Spin. Si estás en Radio Almaina, podrás escucharnos todos los sábados a las 9 de la noche o los jueves a las 9 de la mañana. Para aquellos que madrugan. Decibelio es como me llaman en esta ciudad inmortal. Y este anochecer te invito a seguir viviendo el diario de Richard Brakemond. Ese pueblerino buscavidas que engatusó al comisario y a la pobre señora Dubonnet. Ese petit malin, que se cree más listo que nadie, ha encontrado el amor por primera vez. Y en vez de aprovechar para estudiar, se ha embelesado más allá del amor romántico. Más allá en la obsesión por algo o alguien más allá de la humanidad. Alguien que tiene apariencia de... ¿dama? ¿Araña? ¿O quizás de reflejo de sus sueños? 3, 2, 1. Cuenta el rumor que en un hotel en la Rue Alfred Stevens de París hay una habitación maldita, la número 7. Su fama no es gratuita. 3 hombres, en 3 viernes consecutivos, decidieron colgarse exactamente del mismo gancho en el dintel de su ventana. Utilizando el mismo cordón rojo de la cortina, en circunstancias que desafían toda lógica. Hagamos un pequeño resumen, por si te perdiste el capítulo anterior, o por si has perdido el hilo. Todo comenzó con un vendedor suizo, un hombre casado, con hijos, sin razones aparentes para quitarse la vida. Le siguió un joven equilibrista del Circo Medrano, en la cúspide de su carrera, alegre y sin signos depresivos. El tercero fue un policía, Chaumí, un aguerrido veterano, voluntario para investigar los casos anteriores, haciendo de conejillo de indias. Un hombre templado, curtido en guerras coloniales, que tras insinuar que algo en la ventana ejercía una atracción hipnótica, también fue hallado colgado, con la misma espeluznante postura, las piernas arrastrando por el suelo, la lengua fuera y un detalle omitido en todos los periódicos. Una extraña y enorme araña negra saliendo de su boca. ¿Coincidencias? ¿Sugestión? ¿O algo más? ¿O alguien más? Los hechos no pueden explicarse lógicamente, ni siquiera con pruebas. No hubo signos de lucha. ni rastros de desesperación en sus escritos o semblantes. Algo más profundo y más oscuro parecía haberse colado por esa ventana cerrada. Una fuerza invisible que vencía la voluntad doblegaba el instinto y, como un parásito, empujaba a sus víctimas a ejecutar un ritual silencioso. Solo después, durante la investigación que involucró al joven estudiante de medicina Richard Brackemont, surgió el detalle siniestro. Se descubrió algo más al respecto. Pero tranqui, no te voy a hacer spoilers. Al igual que Brackemont, no sabrás esto cuando decidas instalarte en la habitación maldita. No pierdas la cordura mirando por la ventana. Has llegado a un término del abismo. El que debía llegar. ¡Qué miedo vais a pasar! Cuentos en la caja. La araña, Die Spinne, Hans Heinz Ewers, 1871-1943. Diario de Richard Brackemont, estudiante de medicina. Lunes 28 de febrero. Me instalé aquí la noche pasada. Deshice mis dos maletas, ordené unas pocas cosas y después me acosté. He dormido maravillosamente. Acababan de dar las 9 cuando me despertó un golpe en la puerta. Era la patrona del hotel, que me traía personalmente el desayuno. Indudablemente, se muestra muy solícita conmigo, a juzgar por los huevos, el jamón y el exquisito café que me trajo. Me he aseado y vestido. Después, mientras fumaba mi pipa tranquilamente, me he puesto a observar ¿cómo hacía la habitación del mozo? Aquí estoy, pues. Sé muy bien que este asunto es peligroso, pero también sé que si tengo suerte, podré llegar al fondo de la cuestión. Y si antaño París bien valía una misa, ahora no se consigue tan barata. Y creo que bien puedo arriesgar mi miserable vida. Por ello, esta es mi oportunidad y no pienso desaprovecharla. A propósito, hay quienes se han creído tan listos como para intentar resolverlo. Al menos 27 personas se han esforzado en conseguir la habitación, algunos por medios de la policía. y otros a través de la patrona del hotel. Entre ellos había tres damas. Así pues, he tenido bastantes competidores, todos ellos probablemente unos pobres diablos como yo. Pero solo yo he conseguido el puesto. ¿Por qué? Yo era probablemente el único que podía ofrecer una idea fresca a la astuta policía. Una hermosa idea, aunque, por supuesto, se trataba de una mera argucia. Estas anotaciones van dirigidas también a la policía. Y me divierte decir a esos señores que desde un principio me he burlado de ellos. Si el comisario es sensato, dirá, precisamente por ello, Brackemon es el hombre adecuado. De cualquier forma, me tiene sin cuidado lo que diga después. Y me parece de buen agüero haber iniciado mi trabajo dando una buena lección a esos caballeros. Primero hice mi solicitud a la señora Dubonnet. Pero esta me mandó a la comisaría de policía. Durante una semana anduve dando vueltas por allí, todos los días. Mi solicitud siempre estaba sometida a estudio. Y siempre me decían lo mismo, que volviera otra vez al día siguiente. La mayoría de mis competidores hacía tiempo que habían arrojado ya la toalla. Probablemente encontraron algo mejor que hacer que esperar hora tras hora en el mugriento puesto de policía. Para entonces, el comisario estaba muy irritado a causa de mi obstinación. Por último, me dijo claramente que era del todo inútil que volviera. Estaba muy agradecido, así como a los demás, por mis buenas intenciones, pero no podía recibir ayuda de meros aficionados. A menos que tuviera un plan cuidadosamente pensado. Así pues, le dije que tenía esa clase de plan. Naturalmente, no tenía nada por el estilo y no hubiera podido proporcionarle ni un solo detalle. Pero le dije que mi plan era bueno, aunque bastante peligroso, y que probablemente podría terminar como el sargento de policía. Se lo explicaría tan solo si me prometía llevarlo a cabo personalmente. Me dio las gracias por ello, expresando que, desde luego, no tenía tiempo para hacer una cosa así. Me di cuenta de que yo dominaba la situación cuando me preguntó si al menos podría adelantarle algo. Y eso hice. Le conté una historia fantástica y bien aderezada, de la que ni yo mismo tenía una idea unos minutos antes. No entiendo en absoluto cómo me vinieron de repente esos pensamientos tan extravagantes. Le dije que, entre todas las horas de la semana, había una que ejercía una misteriosa y extraña influencia. La sexta hora se trataba de la hora en la que Cristo había abandonado su tumba para descender a los infiernos. La sexta hora de la tarde del último día de la semana judía. Debería recordar que era a esa hora, la del viernes, entre las 5 y las 6, cuando se produjeron los tres suicidios. No le podía decir nada más, por el momento, pero le recordé el Apocalipsis de San Juan. El comisario puso cara de haberlo entendido todo, me dio las gracias y me citó para esa misma tarde. entré en su despacho puntualmente. Ante él, sobre la mesa, vi un ejemplar del Nuevo Testamento. Entretanto, yo había hecho lo mismo. Había leído el Apocalipsis de cabo a rabo. Y no había entendido ni palabra. De cualquier manera, me dijo con suma amabilidad, creía comprender a dónde quería ir yo a parar. A pesar de mis vagas indicaciones, y se confesó dispuesto a acceder a mi petición y apoyarla en todo lo posible. He de reconocer que su ayuda me ha facilitado mucho las cosas. Ha llegado a un acuerdo con la patrona para que, mientras dure mi estancia en el hotel, mi alojamiento sea totalmente gratuito. Me ha dado un estupendo revólver y una pipa de policía. Los agentes de servicio tienen órdenes de recorrer la pequeña rue Alfred Stevens cuantas veces le sea posible y subir a mi habitación a mi menor indicación. Aunque lo más importante ha sido que ha hecho instalar en mi habitación un teléfono de mesa, mediante el cual estoy en contacto directo con la comisaría. Como esta se encuentra tan solo a 4 minutos de aquí, podré disponer de ayuda inmediata. Por todo esto, entiendo que no debería temer nada. Martes 1 de marzo. Nada ha ocurrido ni ayer ni hoy. La señora Dubormet ha traído de otra habitación un cordón nuevo para la cortina. Como tiene tantas libres, aprovecha cualquier ocasión para venir a verme y siempre me trae alguna cosa. He dejado que me contara otra vez lo sucedido con todo detalle. Y otra vez, no me ha aportado nada nuevo. Tiene sus propias opiniones respecto a los motivos de esas muertes. En cuanto al artista, piensa que se trataba de un amor desgraciado. Mientras el artista fue su huésped el año anterior, había sido visitado frecuentemente por una joven dama que el año actual ni apareció. Realmente no comprendía las razones que impulsaron al caballero suizo a tomar su decisión. Pero uno no puede saberlo todo. Sin lugar a dudas, el sargento se había quitado la vida solo para fastidiarla. He de confesar que estas declaraciones de la señora Dubornet son un poco mezquinas. Aún así, la dejé parlotear. Eso al menos hace menos tedioso el paso del tiempo. Jueves 3 de marzo. Nada todavía. El comisario me llama un par de veces al día y yo le informo de que todo marcha maravillosamente. Evidentemente, esta información no le satisface del todo. He sacado mis libros de medicina y me he puesto a estudiar. Así, al menos, tiene algún sentido mi retiro voluntario. Viernes 4 de marzo, 2 de la tarde. He almorzado excelentemente. Además, la patrona me ha traído media botella de champán. Ha sido una auténtica comida de última voluntad. Y es que me considera ya tres cuartas partes muerto. Antes de marcharse, me suplicó con lágrimas en los ojos que me fuera de allí con ella. Tenía miedo de que yo también me ahorcara por fastidiarla. He examinado el nuevo cordón de la cortina. Así pues, pronto tendré que colgarme con esto. No siento grandes deseos. Además, la cuerda es tosca y dura, y sería difícil hacer un nudo corredizo con ella. Necesitaría una considerable dosis de voluntad para seguir el ejemplo de otros. Ahora estoy sentado en mi silla, con el teléfono a la izquierda y el revólver a la derecha. Miedo no tengo, pero siento curiosidad. 6:00 p.m. del mismo día. Nada ha ocurrido. Nada todavía. Casi agregaría, desgraciadamente, la hora fatal. Llegó y se fue como todas las demás. Cierta. No puedo negar que siento una especie de impulso de acercarme a la ventana. Ya lo creo, pero por otras razones. El comisario llamó por lo menos 10 veces entre las 5 y las 6. Estaba tan impaciente como yo. La señora Dumonet está contenta. Alguien ha logrado vivir en la habitación número 7 sin ahorcarse. ¡Fabuloso! Lunes 7 de marzo. Ahora estoy convencido de que nada descubriré. Y me inclino a pensar que los suicidios de mis predecesores han sido una rara coincidencia. He pedido al comisario que continúe con la investigación de los 3 casos, pues estoy convencido de que dará finalmente con los motivos. Por mi parte, pienso quedarme aquí todo el tiempo que pueda. Probablemente no conquiste París esta vez, pero aquí me hospedo gratis y me alimento satisfactoriamente. Además, estudio afanosamente y advierto que adelanto sobremanera. Finalmente, existe otra razón que me mantiene aquí. Miércoles 9 de marzo. Bien, he dado un paso más. Clarimont, por cierto, todavía no he encontrado nada acerca de Clarimont. Pues bien, ella es mi tercera razón para seguir aquí. Ella es la causa por la que me hubiera acercado gustoso a la ventana en aquella hora fatídica, pero no ciertamente para ahorcarme. Clarimont, ¿por qué la llamo así? No tengo ni idea de cómo se llama, pero tengo la sensación de que debo llamarla Clarimont. Apostaría a que algún día descubriré que ese es su verdadero nombre. Descubrí a Clarimont los primeros días. Vive al otro lado de la estrecha calle y su ventana está exactamente frente a la mía. Está allí, sentada, detrás de las cortinas. Por otra parte, debo señalarles que ella me vio antes de que yo la descubriera y que mostró visible interés por mí. No es extraño. La calle entera sabe que estoy aquí y por qué. De eso ya se ha ocupado la señora Dubonnet. No soy, en modo alguno, de esas personas enamoradizas. Y mis relaciones con las mujeres han sido siempre muy superficiales. Cuando uno viene a París desde Verdún para estudiar medicina y apenas tiene suficiente dinero, siquiera para comer decentemente cada 3 días, tiene uno otras cosas en que pensar antes que en el amor. Por tanto, no tengo mucha experiencia. Y ese asunto quizá haya comenzado de un modo bastante estúpido. Sea como fuere, me gusta. Al principio ni se me pasó por la cabeza establecer comunicación con mi extraña vecina. Sencillamente decidí que, puesto que, de cualquier manera, estaba allí para hacer averiguaciones y que, probablemente, no había nada que descubrir, bien podría observar a mi vecina. Después de todo, uno no puede pasarse el día entero delante de los libros. Llegué a la conclusión de que Clarimonde vive aparentemente sola en el pequeño piso. Tiene 3 ventanas, pero se sienta únicamente ante la que está enfrente de mí. Allí, sentada, hila en su rueca pequeña y anticuada. En una ocasión, vi una rueca semejante en casa de mi abuela. La había heredado de su tía abuela. No sabía que aún hoy se utilizaran. Por cierto, la rueca de Clarimonde es un artefacto diminuto y muy delicado, blanco y aparentemente de marfil. Las hebras que hila deben ser extraordinariamente finas. Está todo el día sentada detrás de los visillos, trabajando incesantemente, y solo abandona la faena cuando oscurece. Por supuesto, en una calle tan estrecha, oscurece muy temprano estos días de niebla. A las 5 de la tarde ya tenemos un hermoso crepúsculo. Nunca he visto luz en su habitación. ¿Qué aspecto tiene? Eso realmente no lo sé. Tiene cabellos negros con rizos ondulados y es bastante pálida. Su nariz es estrecha y pequeña, con aletas que palpitan dulcemente. Sus labios son pálidos y me da la impresión de que sus pequeños dientes son puntiagudos, como los de un animal feroz. Sus párpados son sombríos, pero cuando los abre, brillan unos ojos grandes y oscuros. Todo esto, más que saberlo, lo presiento. Es difícil describir con exactitud algo que se encuentra detrás de unos visillos. Algo más. Lleva siempre un traje negro, cerrado hasta el cuello, con grandes lunares color lila. Siempre lleva unos largos guantes negros, posiblemente para no estropearse las manos mientras trabaja. Resulta curioso ver cómo esos delgados y negros dedos se mueven rápida y en apariencia desordenadamente, cogiendo y estirando los hilos, de forma tal que casi recuerda el movimiento de los insectos. Nuestras relaciones, he de confesar que son bastante superficiales, pero aún así me da la impresión de que son profundas. Comenzaron verdaderamente cuando ella miró hacia mi ventana y yo hacia la suya. Me miró y yo a ella. Luego debí de agradarle bastante, evidentemente, puesto que un día, mientras la observaba, me sonrió. Yo a ella también. Continuamos así durante unos días, sonriéndonos de esa manera. Cada vez más a menudo. Más adelante me propuse saludarla a todas horas, pero no sé muy bien qué es lo que me impidió hacerlo. Finalmente lo he hecho esta tarde. Y Clarimonde me ha devuelto el saludo. Casi imperceptiblemente, por supuesto. Pero a pesar de eso, he visto perfectamente cómo ha inclinado la cabeza. Jueves 10 de marzo. Ayer estuve sentado largo tiempo ante mis libros. A decir verdad, no estudié mucho. Estuve haciendo castillos en el aire y soñando con Clarimonde. Tuve un sueño muy agitado hasta muy entrada la mañana. Cuando me acerqué a la ventana, allí estaba Clarimonde. La saludé y ella inclinó la cabeza. Sonrió y me miró durante largo tiempo. Quería trabajar, pero no encontraba la tranquilidad necesaria. Me senté en la ventana y la miré absorto. Luego advertí que ella también ponía las manos en su regazo. Tiré del cordón y aparté las cortinas blancas y, casi al mismo tiempo, ella hizo lo mismo. Los dos sonreímos y nos miramos. Creo que estuvimos sentados así, quizá una hora. Comenzó a hilar de nuevo. Sábado 12 de marzo. Los días transcurren tranquilamente. Como, bebo y me siento ante la mesa de estudio. Entonces enciendo mi pipa y me inclino sobre los libros. Pero no logro leer una sola línea. Lo intento una y otra vez, pero sé de antemano que será inútil. Luego me acerco a la ventana, saludo a Clarimonde y ella me devuelve el saludo. Miramos mutuamente. Sonreímos y nos miramos durante horas. Ayer por la tarde, a eso de las 6, me sentí un poco intranquilo. Oscureció muy pronto y experimenté un miedo indescriptible. Me senté ante la mesa y esperé. Sentía un impulso irresistible de acercarme a la ventana. No para colgarme, por supuesto, sino para mirar a Clarimonde. Me puse en pie de un salto y me coloqué detrás de las cortinas. Tenía la impresión de que nunca la había visto con tanta claridad, a pesar de que había oscurecido ya bastante. Tejía, pero sus ojos me miraban. Sentí un extraño bienestar y un ligero miedo. Sonó el teléfono. Me enfurecí contra el necio comisario que con sus estúpidas preguntas había interrumpido mis sueños. Esta mañana ha venido a visitarme acompañado de la señora Dubonnet. Ella está satisfecha con mi trabajo. Se conforma de pleno con que haya vivido 2 semanas enteras en la habitación número 7. Pero el comisario quiere, además, resultados. les insinué confidencialmente que estaba detrás de una pista muy extraña. El muy borrico se creyó todo lo que le dije. En cualquier caso, podré quedarme aquí semanas, y ese es mi único deseo. No es ya por la comida y la bodega de la señora Dubonnet. Dios mío, qué pronto se vuelve uno indiferente hacia esas cosas cuando se dispone de ellas en abundancia. Mi único deseo ahora era esa ventana, la que la señora Dubonnet tanto odia y teme, y yo tanto amo. La ventana que me muestra a Clarimonde. Cuando enciendo la lámpara, dejo de verla. He escudriñado a fondo para averiguar si sale de casa, pero nunca la he visto poner un pie en la calle. Dispongo de un cómodo sillón y de una lámpara de pantalla verde, cuya luz me envuelve con su cálido reflejo. El comisario me ha traído un paquete grande de tabaco. Nunca he fumado nada mejor. Y a pesar de eso, no puedo trabajar. Leo 2 o 3 páginas y, al terminar, me doy cuenta de que no he entendido ni una palabra. Mis ojos leen las letras, pero mi cerebro rechaza cualquier concepto. Qué extraño. Es como si mi cerebro hubiera puesto el letrero de prohibida la entrada. Como si no admitiera ya otro pensamiento que no sea Clarimonde. Finalmente he retirado los libros. Me he recostado en el sillón y me he puesto a soñar. La araña, 10 pies. Hans-Heinz Ewers, diario de Richard Brakemont. Domingo 13 de marzo. Esta mañana he presenciado un espectáculo. Recorría el pasillo de arriba a abajo mientras el mozo ordenaba mi habitación. Junto a la pequeña ventana que da al patio, cuelga una tela de araña con una enorme araña negra. La señora Dubonnet no permite que la quiten. Dice que las arañas traen suerte y bastantes desgracias ha tenido ya en su hotel. Entonces vi que otra araña, mucho más pequeña, corría cautelosamente alrededor de la tela. Era un macho, tímidamente se acercaba un poco por los hilos finos hacia el centro, pero apenas se movía la hembra, se retiraba apresuradamente. Daba la vuelta a la red e intentaba acercarse por el otro extremo. Finalmente, la poderosa hembra pareció prestar atención a su pretendiente desde el centro de su tela y dejó de moverse. El macho tiró de uno de los hilos, primero suavemente y luego con más fuerza, hasta que toda la tela de araña tembló. Pero su adorada permaneció inmóvil. Entonces se aproximó rápidamente, aunque con suma prudencia. La hembra lo recibió pacíficamente y se dejó abrazar serenamente. Durante algunos minutos, las dos arañas permanecieron inmóviles en el centro de la misma tela. Luego observé que la araña macho se liberaba lentamente. Una pata tras otra parecía como si quisiera retirarse en silencio, dejando a su compañera sola en su nido de amor. De repente se soltó del todo y corrió tan deprisa como pudo hacia un extremo de la red. Pero en ese mismo momento, una furiosa vitalidad se despertó en la hembra, que al instante lo persiguió. El macho negro se descolgó por un hilo, pero su amada hizo lo mismo. Cayeron las dos en el alféizar de la ventana y la araña macho intentó, con todas sus fuerzas, huir. Demasiado tarde. Su compañera lo tenía ya cogido con sus poderosas garras y se lo llevó de nuevo a la red, al mismo centro. Y ese mismo lugar que había servido de lecho para sus lujuriosos apetitos se convirtió en algo muy distinto. En vano agitaba el amante sus débiles patitas, intentando desembarazarse de aquel salvaje abrazo. La amada ya no lo dejaba marchar. A los pocos minutos lo tenía atrapado de tal forma que no podía mover un solo miembro. Luego introdujo sus afiladas pinzas en el cuerpo de su amante y sorbió con fruición su joven sangre. Finalmente la vi dejar caer el lastimoso e irreconocible montón, patas, piel y hebras, y arrojarlo con indiferencia fuera de la red. Así es el amor entre estas criaturas. En fin, me alegro de no ser una araña. Lunes 14 de marzo. Ahora ni siquiera echo una mirada a mis libros. Me paso los días ante la ventana y sigo sentado, incluso cuando anochece. Ella ya no aparece, pero cierro los ojos y sigo viéndola. Vaya, este diario se ha convertido realmente en algo muy distinto de lo que pensaba. Habla de la señora Dubonnet, del comisario, de las arañas y de Clarimonde. Pero ni una sola palabra acerca del descubrimiento que me proponía hacer. ¿Tengo yo la culpa? Que ya no sé pensar. Aquí en este estante yo tenía libros. Ahora solo tengo revistas de televisión para conocer las programaciones. Doctor, doctor Frankenstein, ¿qué sintonía es esta? Igor, estamos en Radio Almaina 88.5 o .org en la red de redes. Buenas noches. Días de Cine, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos e incluso algún aficionado al cine, está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad cinematográfica. Tediosa casi siempre, pero hay que reconocerlo, brillante en alguna ocasión. ¿Hilarante? Espero sinceramente que hayas pasado un mal rato. Si has disfrutado como yo, haz latir el corazón de tu aplicación o compártelo con alguien querido. Si sin más, me voy a tener que ir yendo. Parece que las pesadillas han decidido mortificarme haciendo obras un domingo por la mañana. Pero no podrán conmigo, al igual que el protagonista de este capítulo de La Araña Diezpien, al igual que Richard Brakemont. Me están dando ganas de soñar. Aloha, supervivientes a este capítulo. Continuará la semana que viene. Has llegado a un paso del abismo. Sintonizamos con Radio Almaina 88.5 o .org en la red de redes. ten cuidado. Has llegado.